Te amas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Cada vez va a ser más difícil discriminar qué es lo real y qué es lo virtual. O sea, lo virtual cada vez es más real. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberespacio? Con Martín Groisman. En este ciclo de entrevistas hay como un denominador común cuando nos ponemos en contacto con cada uno de los invitados, profesores, investigadores de la Universidad de Buenos Aires, en disparar en determinado momento de la charla una pregunta que es recurrente. La pregunta consiste en de qué hablamos cuando hablamos de, y tras ella, tras esos puntos suspensivos, incluimos el campo de preocupaciones para ese investigador, para ese profesor de la Universidad de Buenos Aires. En tu caso, Martín, y simplemente como disparador, como arranque de esta conversación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberespacio? Bueno, en términos generales, ciberespacio se refiere a todo lo que sucede en el ámbito de las redes digitales. Y surge de una novela de William Gibson del año 84. Pero bueno, con el tiempo esto se fue extendiendo y se puede pensar en otras dimensiones, ¿no? Creo que uno en general asocia el ciberespacio a la práctica del uso de Internet, pero en realidad nosotros estamos atravesados por redes digitales en todos los órganos, en todos los órdenes de la vida, en cada nivel, desde el uso de la tarjeta de la tarjeta en un cajero automático, la llave inteligente del auto, la tostadora, la heladera que tiene memoria y avisa qué alimentos están por vencer, en fin, los objetos cotidianos que nos rodean cada vez más tienen inteligencia propia y esa inteligencia está conectada. Entonces el ciberespacio ya empieza a ser algo mucho más complejo que la simple acción de entrar a mandar un mail. William Ford Gibson nació el 17 de marzo de 1948 en Canadá. Gibson es conocido sobre todo por su novela Neuromante, editada en 1948. Fue su primera obra y es uno de los pocos textos que obtuvo los tres premios más importantes en la literatura de ciencia ficción: el premio Nebula, el premio Hugo y el premio Philip K. Dick. El término neuromante proviene de la composición de los términos neuro, que significa mental, y mante, sujeto o actor de mancia, que significa adivinación y por extensión magia. Así tenemos el término neuromante como traducción directa de neuromancer, el título en inglés. En esta novela se utilizó por primera vez el término ciberespacio. Hay un dato que se me ocurre plantearte, porque mencionaste que el origen del término ciberespacio hay un novelista y su obra que da cuenta del mismo. Y pareciera que la ficción científica, la ciencia ficción, ha dado mucho campo a esto de anticipar mundos posibles, mundos futuros. Por caso, recuerdo algún texto de Cyrano de Bergerac, por allá por 1657, donde en Viaje a la Luna describe un objeto de lo que luego va a ser en el siglo XX la radio. Pero no solamente de antecedentes conceptuales se trata esto de la historia de la comunicación, de la historia del hombre, sino también de antecedentes tecnológicos. Y para llegar a este hoy de una sociedad interconectada a través de redes, en el origen los historiadores de la comunicación, los historiadores de los sistemas de información dicen que está el telégrafo eléctrico, que está Samuel Morse, esa especie de Billy Gates del siglo XIX que inventa el telégrafo y su sistema operativo, su código, su lenguaje. Entre aquel momento, el momento de inicios de la era eléctrica y alámbrica que establece Morse con su telégrafo eléctrico, y este otro momento, el del ciberespacio, el de la aldea global, ¿qué cosas han pasado y seguirán pasando? Creo que hay algunas cosas que son invariantes históricas y que pertenecen a la humanidad en cualquier época, y otras que son producto de la época. Si bien ahora hay un hiperdesarrollo tecnológico y la posibilidad de comunicación y telecomunicación es enorme en relación al momento del telégrafo, hay algunas cosas que desde el arte, desde la ficción se han vislumbrado y que son como constantes históricas, ¿no? Borges en muchos textos ha planteado la existencia de realidades paralelas, de mundos que como que convivimos en mundos simultáneos, uh-huh, contradictorios. Bueno, muchos cuentos de él, muchas historias, ¿no? El Aleph es como una referencia ineludible para todos los que estamos en estas cuestiones del pensamiento sobre las redes y la comunicación digital. Entonces, la ficción o la experiencia de algunos escritores o gente de cine o demás anticipa de alguna manera o vislumbra algo que en realidad forma parte desde siempre de la cultura del hombre. La diferencia es que ahora la tecnología pone en escena de una manera más evidente lo que en realidad siempre sucedió, porque pensar en mundos paralelos, en que yo puedo encontrarme conmigo mismo dentro de 70 años, etcétera, son cosas que forman parte de la reflexión, el mundo de los sueños, el mundo de la locura, de los delirios, todas estas cosas, están presentes en el pensamiento desde hace muchísimo tiempo. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899. Empezó a escribir a los 7 años con un compendio de mitología griega en inglés. En su adolescencia, Borges publicó algunos artículos de prensa, pero es entre 1919 y 1921, durante su estancia en España, cuando se fragúa su vocación de escritor bajo el magisterio de Rafael Cansinos Hassens. De alguna manera, Jorge Luis Borges hizo, sin saberlo, una metáfora de la red con su cuento El Aleph, de 1949, en el que hablaba de un pequeño punto situado en un lugar sin importancia de una vieja casa, desde el que se podía contemplar el universo entero, su pasado y su futuro, y todo de un vistazo. Ahora quizá la diferencia es que este espacio mediático, más que, hablo de espacio mediático como un espacio que contiene esto que llamamos ciberespacio, pero además contiene los medios masivos y contiene los medios personales. Uh-huh. El celular, el blog, el email, son elementos personales, pero que a su vez permiten conectar con los medios, y los medios a su vez se conectan con lo particular de diversas formas, ¿no? Entonces, estamos como insertos en este espacio en el que lo público y lo privado, lo propio y lo ajeno, lo personal y lo público se empiezan a entremezclar. Y bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y de ese entremezclar, la gente, el común de la gente, el ciudadano de a pie, como algún pensador argentino en determinado momento definió, ¿tenemos conciencia de qué pasa con nosotros y nuestra privacidad en ese universo de redes, en ese ser digital que nos envuelve? Seguramente algunos sí y otros no. Y algunos son conscientes de esa invasión de la privacidad y les gusta participar de esa forma de ultrajamiento o de violación de lo privado, ¿no? Cuando uno ve en un programa de televisión una persona muy gorda, realmente que uno imagina con problemas graves, exponiéndose a ese grado de humillación en una especie de formato de concurso por eliminación, uno dice, ¿por qué esta persona se presta a esto? Si lo que debería hacer es cuidar su salud de una manera privada y de una manera... Y sin embargo, se exponen a un nivel de sadismo bastante importante que se produce ahí. Es mi opinión, ¿no? Y una característica que tienen todos estos realities de... sea de gordos, sea de gente que baila, sea de gente que no sabe hacer nada, como el caso de Gran Hermano, está basado en un concepto bastante inquietante, que es el de la eliminación. Y para mi gusto es un concepto nazi. El triunfo del más apto y la eliminación de los demás. Y en el caso de esto del programa de los gordos, realmente me parece una puesta en escena del sadismo en un grado muy elaborado. Entonces, bueno, pasan estas cosas. La gente es consciente de la invasión de su privacidad, y seguramente sí, y le parece que eso es lo normal. ¿O por qué yo tengo que recibir en mi celular propaganda si yo no pedí que me manden ninguna propaganda? ¿Cómo puede ser que en mi email reciba avisos de cine y demás, porque ellos reconocen que a mí lo que me interesa es el cine? Porque han leído mis mails, si no lo sabrían de qué intereses. Entonces, si me están mandando mensajes sobre temas que a mí me interesan, es porque han investigado los temas que a mí me interesan. Entonces, bueno, este límite de la privacidad es muy difícil de manejar. Pero creo que hay mucha gente que, con ingenuidad o no, se presta a ese juego perverso de una manera bastante patética. Martín Groisman es diseñador y productor multimedia. También es director de cine y TV. Groisman es productor ejecutivo de Monoblog Multimedia y docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En esa misma facultad dirige el posgrado de Diseño Digital. Para callar.